era un mundo bipolar de las superpotencias. Unos se habían quedado con la parte del este, otros con la del oeste, y cuando se luchaba en algún país iba el otro a luchar con el contrario, ¿no? Era un mundo bipolar de dos superpotencias. Y entonces los partidos en Francia, por ejemplo, pintaban lo que pintaban, pero no mucho. Y esta, en esa época del 68, 69, 70, 67, fue cuando murió el Che Guevara, fue cuando hubo una revolución cultural en China, otra masacre en México, es la de Polinuro de México, está escrita en ese libro, que creo es de Fernando del Paso. La movida de las del ser grande en Inglaterra, ahí surgen los grandes grupos musicales. En Londres también hay su movida, pero no está politizada. Y yo creo que son cosas que pasaron hace 40 años que están vigentes. Eso es lo que tengo que decir. Pues muy bien, pensamos que están vigentes, queremos que participéis, queremos que llaméis al programa y que participéis de la conversación, de la tertulia con nosotros, 987-29-1588, también hay un correo del programa radiomusacabierto@musac.es para sugerencias y cualquier otro tipo de cuestiones que nos queráis plantear o comentar. Y empezamos, Fernando, ¿con qué podemos empezar? ¿Con alguna biografía? Quisiera leeros la biografía de Daniel Cohn-Bendit, Daniel el Rojo, un importante político alemán, nacido el 4 de abril de 1945 en Francia, que se dio a conocer primero por su tendencia anarquista, que luego cambió a la de ecologista. Fue adjunto del alcalde de Frankfurt del Meno y actualmente es portavoz del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo. Fue uno de los principales líderes de mayo del 68. Su vida a grandes rasgos es esta. Le llamaron Daniel el Rojo por los medios de comunicación en el 68. Nació en Montauban, Francia, el 4 de abril del 45, de padres alemanes de origen judío. Fue apátrida hasta la edad de 18 años, cuando tomó la nacionalidad alemana para no hacer su servicio militar. Luego de terminar el Abitur, en el 65, retorna a Francia, donde comienza sus estudios de sociología en la Universidad de Nanterre. Es miembro de la Federación Anarquista de Francia. Dejó esta organización en el 67 con el Grupo Anarquista de Nanterre para ir en Noa Tronc. Es uno de los líderes del movimiento universitario de mayo del 68. Después de su protagonismo durante los acontecimientos de este mayo, es expulsado del territorio francés y prohibido su regreso al territorio hasta 1978, en que se fue a vivir a Alemania, donde deja la vida política. En 1981 rompe con el anarquismo militando por la elección del cómico Coluche a la presidencia de la República Francesa. En 1986 oficializa su abandono de la perspectiva revolucionaria en su libro Nous l'avons tant aimé, la revolución y nosotros que la quisimos tanto. A esta fecha su hermano mayor Gabriel Cohn-Bendit lo hace entrar en el partido Les Verts, partido ecologista francés. Su situación actual es la siguiente. En el 2004, Daniel Cohn-Bendit es diputado al Parlamento Europeo para representar a los Verdes. Es el portavoz de los Verdes Europeos, partido político creado en febrero del 2004. Milita por el federalismo europeo. Este es el mismo que en aquella tarde francesa lanzó el grito de huelga general, ¿no? Que tanto... Eso de huelga general nos retrae a la Primera Internacional, que se celebra en Londres, donde van gente de marxistas y vacunistas, seguidores de Bakunin, y venció claramente el marxismo. Se impusieron las teorías de Marx, luego ya en la segunda no sé qué pasó, y en la tercera ya solo había marxistas. Rosa Luxemburgo y Lenin fueron los que... los más influyentes de esa reunión de la Tercera Internacional. Pero es curioso, Luis Carlos y demás compañeros, lo que puede hacer el aburrimiento de las personas. Es decir, mucho de lo que ocurrió o de lo que aconteció en esa época, que ahora recordamos, pues empezó por el aburrimiento de las personas. Tenían un sistema de valores, bueno, igual un poco conservador, pero se mantenía. Y sin embargo, bueno, un consumo, unas determinadas cosas que se parecen ahora, bueno, al sistema que tenemos ahora. La cuestión es que efectivamente el aburrimiento pues a veces hace que explote por algún lado las cosas. Y bueno, las cosas explotaron de una forma muy curiosa. Empezó todo por un partido de fútbol, parece ser, que bueno, en la universidad de... ¿cuál era? En Nanterre. Nanterre. Bueno, pues vamos a ver, estaban separados entre chicos y chicas en diferentes habitaciones. Es decir, había un lado de chicos y otro de chicas. Lo que ocurrió es que el partido de fútbol solo se emitía en la televisión, curiosamente, que tenían las mujeres. En el de los chicos no había televisión. Entonces, claro, fueron para allí los chicos y se montó. Empezó ahí, bueno, pues por esa pequeña chispita. Después, claro, acontecieron otros sucesos más de más calado, pero ahí empezó todo. O sea, todo fue por un partido de fútbol y por una disputa hombres-mujeres. Sí, también he leído algo curioso de los situacionistas. Bueno, una serie de críticas que hacen sobre estos jóvenes revolucionarios y demás, estudiantes, burgueses, y entre otras cosas, bueno, aparece por ahí en algún artículo, he estado ojeando El Archipiélago, que tiene es una revista bimestral que tiene en el número 8081, lo digo para el que esté interesado, esto está en el MUSAC, es una carpeta entera dedicada al mayo del 68. Y por ahí se nombra y se cita que sí, que eran muy revolucionarios y muy tal, pero que luego los calzoncillos se los mandaban a casa que los lavara su mamá, ¿no? Efectivamente. Bueno, algo de esto hay con eso del partido de fútbol. Hombre, efectivamente. Aparte que, bueno, últimamente, bueno, en la situación que estamos viviendo ahora, pues sí, bueno, se puede hablar de política o no, pero los jóvenes, yo desde luego, desde mi punto de vista y desde lo que estoy viviendo en mi ambiente, vaya... Pues no es una cosa que sea ni que prevalezca ni que se hable demasiado. Se tiene un poco como desgana, como... Y este que hombre que me está diciendo, déjame vivir tranquilo, ¿no? Felipe González dijo una vez, refiriéndose a la democracia y tal, dijo, la democracia es aburrida. Y entonces volvemos al tema de Nietzsche entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Para Nietzsche la vida tenía que ser, en el Zaratustra sale, en la Galle Ciencia, tenía que ser una fiesta permanente. La vida tenía que ser una fiesta permanente. Y lo que se ha conseguido en 2,000 o 3,000 años de historia es una serie de cosas interesantes, como este micrófono, como el cine, como tal, pero a costa de mucha sangre y a costa de... Vamos a oír un poquito de música francesa para antes de continuar con la conversación y seguimos. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Mayo del 68 fue la primera insurrección generalizada contra una economía que funcionaba bien. Esto tiene algo que ver con lo que dices, ¿no? O sea, ¿ves que hay una similitud o un proceso parecido al que está pasando ahora o no? Sí, aquí no se vive mal ahora, estamos en el primer mundo. Los hijos de la burguesía y de las clases medias lo tienen casi todo, y sin embargo se tiran por el éxtasis, se tiran por el botellón, sí. Y quieren pasar de todo. No es como nuestros padres, que vivieron la posguerra y pasaron más hambre que los gatos de no sé quién. ¿Pero lo pasaban bien o no? No lo sé, a mi padre me ha dicho que a él le gusta trabajar. ¿Y los hijos de la burguesía no les gusta trabajar? Los hijos vivimos como burgueses, era un currante, pero como en Vegas lo que había era la hierba, el trigo, el tal, los hijos vivimos como señoritos, ¿sí? Pero se curraba mucho, ¿eh? Aquí hay otra cosa interesante. La integración de la clase obrera mediante el consumo abre debates entre filósofos, sociólogos y militantes sobre la desaparición del proletariado como clase revolucionaria. La juventud está despolitizada, a excepción de algunos grupúsculos irreductibles, de obsoleta obediencia, además marxista-leninista en la mayoría de los casos. Pero, algo que ha dicho también Rubén, Francia se aburre. Y de pronto todo salta por los aires. ¿De dónde salieron esas energías sociales subversivas? ¿Qué significaba en realidad esa despolitización? Frente al relato de la memoria reactiva, según el cual diríase que el acontecimiento cayó del cielo, habría que afirmar, por el contrario, que arraigaba, de distintos modos y a distintos niveles, en malestares y procesos de nueva politización difusos por lo social durante los años 60. ¿Qué opináis de esto? Mira, en esa época, que fue cuando México cogió las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol, en México también hubo una masacre. El presidente era un tal Echevarría. Hubo una masacre en la Plaza de las Tres Culturas, que se explica en un libro que se llama Palinuro de México. Palinuro de México. No sé si es del Paso. Fernando del Paso. Fernando del Paso. Bueno, yo ahí he leído eso. Carlos coincide Fuentes, con la Revolución Cultural China, coincide con la muerte del Che Guevara, coincide con la movida de California, que era revolucionaria, tipo Gandhi. Fíjate ahora que quiebra hasta Vega. Y coincide con la muerte del Che Guevara, que hablamos otro día. O sea que todos esos acontecimientos se dan en dos años, hace 40 años. Yo era un crío, yo oí algo por la radio, de que en Francia tal, en Francia tú no eras un crío. Yo tenía 12 años. Claro. Un crío, ¿no? Hombre, ya hay algunas personas a las que he preguntado, de determinada edad ya, que no, parece que no quieren saber nada de... Vamos, miran así como diciendo, no, el mayo francés, ¿qué es eso? No, como... Hombre, yo comprendo que también aquí en España en determinado... Bueno, aquí más concretamente no había igual los medios necesarios en determinadas eslabones de la sociedad. Hombre, aquí el mayo francés pasó como una cosa muy bonita. Yo no vivía en León en el 68, pero sí vivía en Oviedo, que es mucho más burgués y mucho más tranquilo. Y además, no solo vivía, sino que vivo dentro de una órbita de lo que sería gente, empresarios, entre comillas, tenderines, les llamo yo, ¿no? Mi oficio, y gente de natural conservador, ¿no? Y vivíamos en un mundo que era muy así. El mundo del 68 francés a nosotros lo que nos dio, y lo digo con todo el cinismo del mundo, desde la perspectiva del Rogelio que yo creo que me considero, nos dio muchos temas de marketing y de publicidad. A mí particularmente me ha dado muchas más cosas, espero contarlas a lo largo del tiempo que tenemos. Para mí el mayo del 68 no son consignas publicitarias. A mí por ejemplo no me han soltado ni palabra. Mirada así como diciendo, Hombre, daos cuenta que en España en el 68 estábamos con Franco, tampoco había mucha vida para ¿A qué edad hicisteis la primera comunión? Que se va a acercar mucho al 68. Sí. Yo la hice en el 66. No, yo un poco antes. Claro. Pero vamos a ver, mayo del 68 plantea unas cuestiones que en es marzo... Es utópico, no, es lo que llaman el marxismo utópico y el marxismo... ¿Qué consuelo, científico? Carlos, qué consuelo, porque mayo del 68 y marzo 2009 están fraguadas sobre la misma contradicción marxista. Esto es, el capital produce, vende, crea unos productos que son incapaces de venderse porque son pura estafa. Ya. ¿No? En mayo del 68, ¿cuál era la clave económica de la debacle? ¿No? No sobre lo que los chicos de 15 años o de 13 años pensábamos, o los de 18, para poner algún adulto, porque alguno dirá, hostia, tú con 11 años pensabas. Perdone, yo con 11 años no pensaba, pero sí leía. Y sabía lo que estaba pasando. Bien, entonces, sobre esto, ¿qué está pasando en el 2009? En el 2009 hay unas cosas que son muy claras. Hay gente que se lleva la pasta, que vende un producto basura para avalar esa pasta que se iba y no aparece. En mayo del 68, poco menos, que la situación era exactamente igual, en un ciclo en el que en lugar de haber 35 países implicados, ¿no?, y una economía internacional, había una economía internacional también, tres países implicados. Mira, uno de ellos Francia. Un momentito. En esa época de la revolución hippie, que nombraron a Reagan gobernador de California, es uno de los hechos que nombran, reventaron la movida que tenían el hippismo a base de meter drogas duras y luego legalizarlas. ¿Y en este país qué está pasando ahora? No. Ahí fueron inteligentes los situacionistas, que dijeron que nada de drogas, ¿no? Que ni porros ni el LSD. No, mira, no, hombre, los situacionistas con el LSD tragaron. Con el hachís tragaron. Tienen ganas la gente de lo que dice Leazar. Quiero vivir. Quiero vivir. Quieren vivir hasta los burgueses. Pero no tienen duro. No tienen duro, pero quieren vivir. Queremos vivir todos. Vamos a ver, el último. Y no nos dejan. No nos dejan. Me encanta el debate porque va de vitalista, que es al final lo que se desprende de toda la revolución. Henry Bergson, ¿no? El autor de La risa y la evolución creadora. ¿Bergson? Henry Bergson, que fue premio Nobel de literatura, pero que además es un filósofo de mucho calado, ¿eh? Tiene un libro que se llama La risa, ¿eh? La risa, Seritiempo es Heidegger. No, es la evolución creadora. Es la gran obra de él. Vamos a centrarnos en lo que estáis diciendo, porque yo creo que tiene muchos puntos. No hemos empezado todavía con los situacionistas, pero es que está saliendo en vuestra conversación, porque ellos también decían su frase célebre de vive sin trabajar, y creo que está muy en relación con lo que estáis hablando de... Eso es un mito. Eso es un mito, pero podría ser... Los situacionistas nunca hemos vivido sin trabajar. Ah, pero eres situacionista. Ah, es que tenemos este entonces... Tema, la, sí, la suerte tema, de contar sí. Con una primera persona, con un situacionista. En este tema sí. O sea, no, vamos a ver, yo desde que tengo 20 años vivo trabajando, soy un tío muy moderado en mis posiciones políticas, pero vivo trabajando, ¿no? Es evidente que los situacionistas dicen, y ahí yo no soy solidario, en esa, que el trabajo no da la felicidad nunca. Yo pienso que el trabajo puede dar la felicidad en algunos momentos cuando trabajas a gusto y bien. Hay que ver tiempos modernos de Charlot. De Chaplin. ¿De Chaplin o de Charlot? No, Charlot ya no nada ahí, tío. ¿Eh? Charlot es un personaje. Rubén, para la gente que no tenga ni idea de lo que es el situacionismo, ¿nos puedes contar alguna cosita o introducir en ello? Vamos a ver. Más o menos se creó en 1957, ¿vale? Fue un tal Guy Debord. Guy Debord, que bueno, más o menos es el que promovió que saliera esta forma filosófica, esta que tampoco se sabe, no están ni ellos de acuerdo en su definición. No estamos de acuerdo nunca en nada. Vamos, eso es lo que... Eso es lo que primero, es como una actitud. Sí, creo, es una actitud de crear una... Pues, se pueden decir tacos. Confrontación. Esta voz es la de Jaime, que no le hemos presentado porque ha entrado más tarde al programa, entonces bueno. Pues lo de los situacionistas no os gustan los tacos de Jaime, llamáis y se lo decís a Jaime. Exacto, lo de los situacionistas es por tocar los cojones. En cualquier caso, hay una nota discordante. Esa nota discordante discrepa desde cómo organizas tú el capital con una perspectiva radical, o cómo organizas el funcionamiento de la sociedad desde una perspectiva radical, ¿no?, hasta cuáles son tus modelos de actuación, que es lo más interesante en el situacionismo, ¿no? De ahí el situacionismo en cuanto al concepto. Tú vas al diccionario y dices situacionismo, dice análisis de la situación, conceptos, bueno, pues siempre es un poco el enfrentamiento práctico con imaginación ¿no? Y con una perspectiva progresista. Mira, la filosofía del siglo XX es el existencialismo. Empieza en el 19 con Kierkegaard, y luego sigue con Sartre, sigue con Camus, creo, y sigue con Heidegger. Pero la filosofía del siglo XX es el existencialismo, eso, y cuatro tíos prohibidientes como Bergson. Hombre, y el como, pensamiento como... mínimo, y hilos de la situación. Y esa, coño, Dani el existencialismo con el situacionismo. A Dani Cohn-Bendit, que yo le aprecio, pero no le respeto ideológicamente, le van a proponer ahora Príncipe de Asturias de la Comunicación, o una gaita de esta. Sí. Y Dani Cohn-Bendit, Daniel Rojo, vamos, sí, hemos leído, es sí. el mito de la época. Sí. O sea, y otro mito. Y vamos a otro mito, digo, en la música, Raúl, que tenemos a Brassens ahí esperándonos. Ahí, ahí es Brassens. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Rubén, vamos a retomar un poco los situacionistas con la documentación que haya sacado. Vamos a ver, los situacionistas es una corriente creativa, más que nada, ¿vale? He entendido que el ser humano es un ser ya de por sí creativo. Lo que querían hacer más o menos era que la explosión creativa de ese ser humano podía hasta levantar, bueno, pues los cimientos de toda una sociedad. No sé si estará Jaime de acuerdo conmigo. No, yo estoy totalmente de acuerdo en que la idea era subvertir por medios no estrictamente económicos, puesto que no dominábamos los medios de producción, sí, cuando menos los medios de creación, y insisto, la parte empresarial en aquel momento, ¿no? De ahí el enlace con los liberales más de derechas, en los que yo no me siento, ¿no? Que tienen, o sea, tú oyes a Esperanza Aguirre hablar hoy y parece una situacionista del 21, ¿eh? Cuidado. Sí, bueno, lo que vamos, tú entiendes más de ello que yo. Es decir, es llevar la contraria. Llevar la contraria en el mayo 68. En las situaciones que monta, desde luego. Claro, el otro día se cagaba en el mayo 68, decía que aquello es una barbaridad y tal. Pero la tía insistía muy duramente en que, coño, aquí cualquiera puede hacer lo que quiera, esto es economía y tal, pero yo mando, yo ordeno, y yo no sé qué. Y dices, pero chica, esto tiene otro pelo, tiene otra lectura. Tiene otra lectura que es la imaginación, tiene otra lectura que es... Mira, dejemos una cosa al principio, Estado, del programa, menos al principio de los programas. No vamos a hablar de política. No vamos a hablar de política nacional. Local. Nacional. Perdón. De todo el país. Este. Perdón, vamos a ver de Rubén, todo. Vamos a aplicarle lo mismo a Sarkozy y a la cara. Hablamos de Asia, hablamos de África o hablamos de todo, pero nunca de un país. Que acabe Rubén lo del situacionismo, que no terminamos. Una de las preguntas que se hacían era, ¿más placer ¿Más placer y menos trabajo? Esa es una pregunta que se hacían habitualmente ellos, que no estaban de acuerdo con el trabajo, para nada. Entendido desde el punto de vista, pues eso, económico, de trabajo, producción, clase. Sí, eso es. Eso es. Pero bueno, más o menos es lo que, bueno, lo que de lo que se deriva de lo que ha dicho Jaime, pues es una situación, es ponerse de una forma antagonista, oponerse de una forma antagonista a todo lo que, y crear conflicto. Crear conflicto, y sobre todo en lo que en el mayo del 68 se refiere, es crear, bueno, situaciones de conflicto hacia el sistema. Bueno, pues huelgas, escribir en las paredes. Eso lo hace cualquiera. Eso ahora mismo lo hace cualquiera. Bueno, lo hace cualquiera. Aquella... Sí, eso lo hace cualquiera. Pero el sindicato, y con todos los respetos. Que son mafias. Vale, tío, bueno, eso digo. Joder. Bueno, antes dijiste algo interesante, Luis Carlos, que era que cuando se metieron los obreros al movimiento estudiantil. Sí, reventaron la movida. Cuando entraron los obreros con su idea de trabajo, trabajo y trabajo, y tener trabajo aunque cueste, aunque cueste ecológicamente, ellos, todo Dios empleado. No y tiene todo nada que... eso es uno de los... Y entonces se hacen cachivaches y cosas que tú dices que son inútiles y hay que venderlas. Claro. Para dar trabajo a la gente. Y exacto. Cosas peligrosas. Pero es que, vamos a ver, independientemente de lo que desde el situacionismo se piense, la realidad objetiva es muy clara. El trabajo es lo que articula producción. Una cosa es que tú produzcas con respecto a lo que tradicionalmente en el sistema marxista, que yo creo que los situacionistas nunca renuncian del sistema de producción, no, una cosa es lo que tú produzcas y otra cosa es lo que tú pienses que produces. Esto es, nosotros desde aquí, es más, el señor que cobra aquí puede pensar que él está produciendo. Y yo digo, no, producir para mí se llama trabajar con las manos. Yo soy un tío que soy empresario desde que tengo 20 años. Trabajo, ¿eh? La palabra trabajo que en Italia le llaman valor. Valor. Lavoro. Lavoro. Viene de una especie de látigo con tres cuerdas que empleaban para fustigar a los romanos en la antigua Roma. Se llama tripalium. ¿Tripalium? Tripalium. Y de ahí viene. Tripalium, hay un colegio aquí. Que se llama Tripalium, sí. Pues era una especie de látigo muy... O sea, tres palos y una fusta al final, ¿no? Sí, iban juntos. Yo no lo he visto nunca, ni en dibujo, ni en nada, pero sé que viene de ahí. La etimología de trabajo. Y salario de la especie en sal que le daban a la semana al fulano que curraba, ¿no? Bueno, sin embargo, el hecho de producir trabajo, que es la clave del nacimiento del empresariado, o sea, en teoría... el hombre descubre que dos pegan más fuerte que uno y se inventa la gente, eso lo dijo Mingote, ¿no? Una vez inventado que dos pegan más fuerte que uno, dicen, si dos montamos un policía y un tío que nos encargue de hacer, nosotros nos encargamos de esto. Y eso es trabajo. Y yo digo, no. El trabajo se limita a la transformación en lo que se llama el sector primario. Esto es, para mí, trabajadores son mineros y no yo, que me he dedicado toda la vida pues a depender o a detallar detrás de una historia y asumir las responsabilidades empresariales en una cadena de negocios. ¿Los intermediarios somos trabajadores? Bueno, pues yo al final con 50 años y 30 de experiencia me lo acabo de creer, pero sinceramente ideológicamente me lo creo muy mal. Yo creo que cualquier asalariado es un trabajador. El tema está en el salario, el tema está en el que tengas que depender de un sueldo. Pues yo, sin embargo, trabajo, creo, ¿no?, que el trabajador es aquel que transforma el elemento primario y punto pelota. Mira lo que tengo, y sin embargo, llevo 30 años viviendo de una cosa, y fíjate, o sea, por eso este me llama burgués, ¿no? Pero no, pero no es así, soy, o sea, soy, te digo que soy nihilista ya. Y esto es mayo del 68, este es el debate de mayo del 68. Eso es. Exactamente. Sí, bueno, ellos sí, eran una mezcla de maoísmo con anarquismo, lo que pedían Daniel Rojas. Claro, si cuando se meten los sindicatos... Y no sabían lo que pasaba en China. Si cuando se meten las organizaciones de trabajadores en el 68, ¿no?, intentando capitalizar la protesta que va un poco más allá de la reivindicación salarial, o bastante más allá, e incluso hay historias de la propia ideología, ¿no?, en la que nos sujetamos a aquellos que en aquel momento Es evidente, yo nací en el 57 y estamos hablando del 68. En España el 68 pasa sin pena ni gloria y lo más parecido al 78 de España es el 73. No, es que dijeron en Estados Unidos, el Roosevelt dijo en Estados Unidos, el oeste para nosotros y el este para ellos. Y como estaban esos dos que eran tranquilos, vinieron a visitarle. A Salazar en Portugal y a Franco en España vino él. No, no se le dio bombo a la visita de Roosevelt o no sé cuál era el presidente. Sí, pero eso forma parte de relaciones internacionales. Dijeron España y esto fuera del comunismo. Y Grecia también. No, en España el comunismo, el del 36, se ha erradicado por las buenas o por las malas. Sí, sí. Perdón. Sí, después entramos en el mundo bipolar posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde los hijos de los que lucharon y todos estos están disconformes con la vida. Son burgueses, pequeños burgueses o aristócratas. Pero aquello que nos creímos en el 68, aquellos que hacíamos política en el 76, incluso en España, esto es, aquella perspectiva utópica, que era muy clara, o sea, era una sociedad sin clases, que es evidente en el marxismo. Era una sociedad sin autoridad, que no es evidente en el marxismo. Era una forma de autoorganización que tampoco es evidente en el marxismo ni en la burguesía. Había una y luego había una cosa que sí que asumió la burguesía con mucho gusto, entre otros yo. Mira, ¿no? Que era el desarrollo de la imaginación en tu propia actividad privada. Esto es, los herederos del 68. Mira, están diseñando los grandes conceptos la poesía urbana es una payasada. La poesía no tiene nada que ver de urbana. La buena poesía nada de urbana. Tal como están las ciudades configuradas como... Vamos a ver. Como... A mí me vas a perdonar. Como conglomerados humanos. ¿Qué es poesía urbana? Cuéntame una, porque es que, Estrabón, mira, heredado de mis antepasados, Julio, los galos, el gusto por... Julio Secundino, coincidimos un día... Julio es un poeta de maravilla. Y Secundino no es poeta, es un historiador. Pero escribe solo los maquis. Esos dos... Joder, pero eso no es poesía, coño. Bueno, pero Julio ha escrito sobre todo novela. No sé qué te iba a decir. Julio, algo de los poetas. Estuve en Oviedo con ellos. Y una noche, tomando unas cañas, empezaron a hablar de cine y no sé qué. No me acuerdo ya lo que te iba a decir. Y otra cosa, que tendríamos que traer a gente que luchó en los últimos años del franquismo con aquellas máquinas que se llamaban vietnamitas, que se reproducía, yo quiero, no sé por qué le llaman. Aquí tienes a uno delante. Con vietnamita, con aquello que se llama gelatina. Eso podríamos traer a Pablo un día que nos contara, que Pablo cayó y estuvo en la cárcel los otros días. Pablo era sobrino de quien era. A ver, hablamos de mayo del 68 un poco. Venga. Un poco más. No, pero estamos tocando los herederos, ¿eh? Quiero decir, estamos hablando del león de los herederos, aunque sea en clave. Cuando habla de Secundino, de Julio y tal, yo le podría poner los apellidos, pero claro, son herederos del 68 realmente, ¿eh? Quiero decir, es todo gente que estaba inmersa de ese espíritu. El León funcionaba, ¿no? Uh-huh. Y realmente en ese momento trabajaba sobre los presupuestos del 68, que yo creo que muchos de ellos siguen y seguimos, cada uno en nuestra parte, asimilando lo que nos ha tocado. Ya te digo, a mí me ha tocado, por ejemplo, la imaginación para mis negocios de un ataque del 68. Siempre. Ya. ¿No? Pues lo digo, pues, claro. ¿Qué empezará a sacarlo todo del 2009? ¿Qué pasa en el 2009? A mí me ha interesado cómo ha abierto Luis Carlos cuando ha dicho, nos ha dicho cuando hemos abierto el programa. Me interesa este tema porque creo que estamos en un momento absolutamente parecido. Parecido. ¿Pensáis muy que parecido, es así? ¿Pensáis que realmente sí puede haber una lo veo muy claro bomba de ese calado? Lo pasa que, claro, tiene que ser muchísimo más. Los universitarios. Es que yo lo veo de otra manera. Yo en aquel momento era un crío que me comía el mundo y me tiraba de las narices, por decirlo en buena forma. Mira, a mí lo que más me gustó en aquella época era ver jugar a Brasil. ¿Sabes? Lo que más me gustaba. Y no he perdido la afición al fútbol tampoco. Pero cada vez hay más cuento y más dinero y más cosas, pero lo que me interesaba a mí en los 12 años era ver Brasil por la televisión. Pues a mí en aquel momento lo que más me interesaba era, como debajo de los adoquines está la libertad, y en este momento lo que más me interesa es saber cómo demonios voy a sujetar yo las 7 actividades empresariales que mantengo sin que me pegue un viaje, ¿eh?, que me mande con 52 años y empleado autónomo a tomar porras hasta que cumpla 65. ¿No? ¿Y por qué, no queriendo ser un funcionario nunca, me tengo que comer este marrón ahora? Y eso es una impresión de ahora. Que me dijiste tiene que nada que ver con el calor. Trabajo. ¿Eh? Que me dijiste que iba, a buscar. Pues es lo que te estoy diciendo. 52 años, sólida fortuna, muchos años de trabajo en el ramo del autónomo y buscándome la vida, compañero, que lo hemos vendido todo y tengo pues 30 kilos a cobrar dentro de dos años, que es un futuro que yo no me creo. Yo simplemente dimití de la realidad. Digamos que a base de pastillas y dormir mucho, dimití de la realidad. No la he querido ver. Este año no he visto todo el año la televisión. Ni los campeonatos que gano España. No, llevo un año sin ver televisión. Pues yo que soy un integrado te diría que debías de ver más. Alguna está, cosa. Y además lo has calificado como muy bien. Está el 68 metido en el 2009. ¿Cómo? ¿Y en qué sentido? En el sentido en que es necesario un montón de imaginación, ¿no? Y sobre todo es necesario el decir lo mismo que se dijo en el 68. Aquí no se traga, compañeros. O sea, es tal la que han preparado ustedes con su montaje económico que yo, tomando su montaje económico, me lo creo poco. Y debajo de todo esto, y con mucha imaginación, nos podemos buscar lo que nos podemos. Eso entra en evidente contradicción. Nos podemos buscar el futuro. Eso entra en evidente contradicción, como entró en su momento. Y es a donde quiero ir, al 68, no a lo de ahora, con las posturas que están teniendo los sindicatos, que hay que se regula un ERE, tal. Pero eso es lo mismo que pasó en el 68, que cuando entraron, ¿no?, lo que tú dices, los obreros, vale, a plantear su actividad, que no era realmente lo que estábamos jugando, pero sí que era el caldo de cultivo, se cortó el tinglado. Compañeros, hay una llamada telefónica, pasamos palante. La llamada, para adelante. Que ya hemos provocado. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. ¡Hombre! Llamo desde Madrid. El Nilo. ¿Qué tal? Soy Nilo. Hola, Nilo, buenas tardes. Buenas tardes, te echábamos de menos hoy aquí. Sí, sí, yo también a vosotros. He estado conectado por internet aquí porque, bueno, que no me había acordado, pero a las 7:15 o así, puse desde internet, he podido conectar y estaba escuchando el programa. Muy bien, muy interesante. ¿Qué te parece lo que ha salido hoy? Está muy interesante. Bueno, ahora, hace unos minutos estaba derivando el tema a cosas ya más de amiguetes. pero muy interesante, los situacionistas y mayo del 68. Y ahora creo que estabais hablando del futuro, un poco de, o sea, del futuro, de si se puede repetir la experiencia. Sí, estábamos ahí como viendo paralelismos, ¿no? Algo así, en la situación de los años 60 en Francia con los que se está dando ahora. Un poquito estábamos viendo qué cosas parecidas, ¿no? En cuanto a la situación política, económica, incluso el desencanto generalizado en la sociedad y todas estas cosas. Sí. Bueno, como augurando una posible revuelta otra vez, pero no lo sé, no la veo. Para los del pensamiento lento, ¿sabes? Esto tiene una diferencia y es entre el 68 y el 2009, para mí hay una diferencia que es básica. En el 68 nos comunicábamos todo lo más por carta y todo lo más por el amigo que llegaba y venía. Dice, coño, yo estuve en París y era esto, o he estado en México y era esto, ¿no? Ahora mismo, de lo que sucede hoy en México, son las 7 de la tarde aquí, con lo cual son las 12 de la mañana ya, ¿no? De lo que sucede en México te enteras instantáneamente, con lo cual los mecanismos de transmisión son rápidos. Imagínate si los mecanismos de transmisión de noticias son así de rápidos, ¿cuán rápido puede ser el mecanismo del movimiento de la economía o del dinero, ¿no? Y cuán rápido puede ser el desaparecer. Esto es, en el 68 el dinero desaparece de circulación en una circunstancia clara, pero en un plazo de 6 o 7 meses o un año. Y la gente le da tiempo a pensar. Jaime, vamos a despedir a Nilo si le queréis decir algo más, porque si no le tenemos ahí un poco. Pues fíjate que ahora sí, pues, no nos da tiempo a pensar. O sea, desapareció la tela y nos estamos preguntando todavía dónde está, cuando tenemos muy claro dónde está y no somos capaces de decirle al tío, escúpela que la tiene. ¿No? Yo solo voy a decir que visite el Museo del Prado, ¿eh? Las figuras que sacaron de la Quinta del Sordo de Goya, las figuras negras. Hay otro que se llama Lázaro Galdeano, ¿no?, que tiene un cuadro de Goya que es el gran, una cabra enorme, ¿eh?, que llama el gran buco. Que vaya a esos dos museos. Recomendaciones para cosas para hacer en Madrid, Nilo, desde aquí. Dos museos. El Lázaro Galdiano y el Prado. Un poco del tema. Ah, pues habla tú. Pues nada, no, que estaba pensando que en Francia hace dos años o así hubo también unas revueltas cuando quemaron los coches en las periferias de las capitales y bueno, que todo comenzó con una, bueno, cuando creo que la policía se cargó contra... que suelen empezar últimamente así las revueltas, últimamente de siempre, ¿no? Que la policía cargó, o sea, creo que mató a dos chavales negros, a dos magrebíes. Jóvenes. Eran magrebíes, ¿no? Ah, magrebíes. Magrebíes. Sí. Y entonces empezaron en la periferia a quemar todos los coches y todo eso, y parecía como un movimiento que podía, quizás con ese germen también, llegar a otras cosas. Lo que pasa es que, gracias a una gran represión, que además era Sarkozy, el ministro del Interior en ese momento, pues consiguieron al final neutralizarlo, y de hecho luego hubo mucha más represión en Francia para la periferia, y de hecho Sarkozy consiguió ser presidente, pues me imagino que gracias a esos méritos, o sea, a poder reprimir esa revuelta. Algo parecido, bueno, no sé qué habrá pasado con lo que pasó en Grecia, no sé si habéis hablado, que podría ser una situación, bueno, paralela, aunque bueno, que son diferentes, ¿no? Porque lo que pasó en mayo del 68 es como que, me parece, yo no estaba ahí vivo, o sea que no controlo mucho, pero era como un que de repente quisieron, dentro de un estado como de bienestar, o que estaban bien, así entre comillas, pues dijeron, pues nos vamos a rebelar porque sí. Y entonces nadie supo reaccionar Hombre, el bienestar es incuestionable. Lo que son cuestionables son las perspectivas económicas y la capacidad económica. Si nos pasa exactamente igual ahora. Es decir, nadie renunciamos al bienestar que tenemos en este momento y en este país. Nos está haciendo renunciar el Estado al bienestar que tenemos, y de repente dices, coño, si somos burguesitos de toda la vida. Y entonces lo que esperas es que tu hijo responda como respondió en el mayo del 68 el tema joven y tal. Cuando responde, se monta el pollo, y cuando se monta el pollo, los sindicatos responden y tú les llamas reaccionarios, que es lo que hemos hecho al final, ¿no? Ya, es lo que... Sí, la mayoría son reaccionarios. Sí, bueno, pero también es un poco que en esos momentos como que no había una reacción, no hubo... Bueno, o sea, que hubo una reacción, una razón quizás interior de la universidad, ¿no? De unos problemas de, no sé si de listas negras o algo así, en mayo del 68, y por eso fue como el germen, ¿no? Y después ya era como empezar a, bueno, a prepararla, a levantar las calles, pero como que también un poco por un... Pero yo creo que el origen del 68 es una cosa tan primaria, bueno, y no podemos hablar de política ni nacional ni local, pero yo creo que era una cosa algo así como relacionada con los servicios de agua en París. Y no quiero entrar ni a lo local. Bueno, no lo sé tampoco, pero bueno, yo creo que comenzó como con un germen en la universidad. Claro, no con mejor. Porque entonces al León tendríamos que hacer una ahora mismo con la privatización del agua. Claro. Yo que soy un hombre moderado, ¿cómo voy a decir eso? Sí, pero bueno, claro. Sí que hubo, bueno, mucha actividad de minorías activas. Eso ocurrió así, se dio esa situación, ¿no? Entonces no fue solamente cuando los estudiantes, los obreros, los pies negros. O sea, realmente eran los argelinos, ¿no? Los que, con la guerra de Argelia, ¿os acordáis? Era el momento de la guerra de Argelia. Echaba el golpe del poder y luego lo volvió a meter. Y luego ya se retiró para su casa. O sea, los en la manifestación que convocaron, en la manifestación que convocaron, cuando acabó eso, arrastró a varios millones de personas. De Gaulle y Malraux a su lado, André Malraux. Pero ¿por qué se cierran las universidades, no? En París y en Marsella. Se cierran porque estaban haciendo todas las pintadas dentro, porque se cierran en esa época. Aquí yo viví Valladolid cerrado en el 74, y Valladolid cerrado en el 74 se cierra directamente porque se le tiran unos huevos al rector y le dan en la cara. Pero es que todavía no había los caballos en las universidades. Bueno, pues hostia, a ver si pues te crees tú que de Gaulle era mejor que Franco. O sea, Día he leído en el blog de Eloisa Otero, en Isla Cocotero, que está muy yo bien. Yo también lo pillo, sí. Ah, pues había un artículo que decía que con esto de la privatización del agua en León hubo una acción, no sé cómo lo llamaba, acción poética, o rebelión poética o algo sí, así. Sí, ¿no? Yo es que no quiero decir nada porque soy militante del PSOE y me pueden cortar la cabeza, pero también estoy contigo, ¿eh? Tú estás con todos. Ya quedamos en que voy a hacer una acomodada. Es situacionista, pero es del PSOE. Lo tengo que decir. No, hombre, lo que te digo es que. Vamos a dejar terminar de hablar a Nilo porque si no, le vamos. Sí, sí. Lo que me refiero es al tipo de protesta que se ejerció ahí, que me parece muy bien, que creo que era un pleno donde tenían que hablar sobre la privatización del agua. Entonces, un señor se levantó, un poeta, y entonces empezó a... No, era un poeta, era Ramiro Pinto. Ah, vale. Y empezó a recitar poemas que tenían que ver con el agua. Así, eso es lo que he entendido por encima, ¿no? Entonces estuve interrumpiendo el debate hasta que la policía pues ya le redujo y le intentó echar, se escapaba. Otra gente, bueno, eso es lo que he leído, ¿eh? No estuve allí. Pero, y después otra gente también tomó el relevo y empezó a recitar ese tipo de poesías, ¿no? Pues eso, por ejemplo, tiene también ese espíritu de ese, o sea, digo, esa... Bueno, digo, por hacer una analogía y en plan pequeñito, por supuesto, eso no es un germen para... Pero bueno, que ese tipo de propuesta artística, o sea, como mezclar un poco el arte o lo poético con la rebelión o con la protesta, pues es una cosa que también empezó también, o sea, que tiene bastante que ver con los situacionistas. Nilo, perdón un momento. ¿Sí? De eso hemos hablado aquí el otro día de poesía. Sí. Y... No sé qué te iba a decir. Sí, a mí también se me va a veces la olla, sí. Sí, que es otro tipo de comunicación, otra cosa. Muy... Claro, que quizás despista un poco al interlocutor, o despista, o que no sabe, porque no es una cosa como objetiva o razonada, y entonces consigues quizás otras cosas, ¿no? Bueno, es otra forma de hacer las cosas. Otra forma de hacer las cosas, claro. Sí, y esa forma es razonable siempre que tú lleves el soporte necesario. Si nos ceñimos al tema del agua en León, que ya me jodé, yo creo que habría que entrar en una historia de decir, bueno, ¿por qué no se ha analizado esto ni se ha valorado cuando es muy fácil de hacer y de valorar? Porque estamos en un pueblo de 100.000 habitantes. La segunda, a mí me molesta menos que hayan sacado arrastras, y lo digo con todo el respeto para Ramiro Pinto, que fue el poeta que dices tú, que para mí no es poeta, es autor de teatro, si acaso, ¿no? Que hayan sacado arrastras a Ramiro Pinto, pero también sacaron arrastras a un expresidente de la Diputación, que a mí me merece mucho respeto, que se llama Alberto Pérez Ruiz. ¿Eh? Y lo digo con todo el sentimiento y con todo el cariño, y no diciendo es más Alberto que Ramiro. Pero en cualquier caso, ahí entraron mis compañeros de partido a decir, oiga, miren ustedes a este señor que me molesta, ¿no? En cualquier caso, esto es un sinsentido, digo lo de la privatización del agua y lo digo por última vez, ¿no? Que se tenía que haber dado dentro y fuera para que todos supiéramos lo que quiere decir esto. Volvemos al mayo del 68 y es muy fácil de entender. Y acabamos, solo tenemos un minuto para acabar el tema. Todo lo que tiene mayo del 68, para mí, de revolución... Hay que leer alguna frase. Por ejemplo... ¿Dónde están? A la imaginación al poder, yo no me acuerdo de más. No. Nilo, te despedimos, que nos queda un minuto de programa. Muchas gracias por llamarnos. Un beso muy grande, hasta el martes. Chao. Hasta luego, Nilo. Mira, una de las frases podía ser, seamos realistas, pedamos lo imposible. Esa es la más... Esa es una de las más y la otra es debajo de los bueno, pues fue hecha, la revolución fue hecha por un grupo de utópicos entre el anarquismo y relacionados con el maoísmo, no sé por qué, pero en California también existía una gran veneración por el maoísmo. Y aquí en Europa, de California hablaremos el siguiente programa, ¿verdad? Ha sido una breve pincelada por el mayo francés, cortito pero bien. Tetralogía. Che Guevara, el mayo francés, los hippies de California. Y no sé cuál otra y cosa. Luego volvemos a repetirlo para profundizar. Posiblemente la masacre de México. Podemos hacer otra de la masacre de México. Ponemos a Leo Ferré una pequeña canción, muy rápida, no la vamos a poder escuchar entera porque tenemos que hacer todavía la agenda y despedimos la sección. Le monde entier dans les chansons du coin de ma rue, ça me ferait de quoi voyager. Si l'on mettait le cœur des gens dans les manèges des forains, ça leur ferait de quoi s'aimer. Écoutez la chanson foraine qui parle des amants perdus. Ça sent l'amour et puis la peine. Pointu. Il y a des artilleurs, il y a des bonnes d'enfants. Sí, queríamos despedir ya la sección, solo para locos o para cualquiera, hoy con Fernando, Luis Carlos, Rubén y Jaime, que ha hablado bien. El próximo día le vamos a dar así codazos para quitar la palabra. Y Luis Carlos nos estaba diciendo ya, nos estaba poniendo en antecedentes sobre el próximo programa, ¿verdad? Que queríamos tratar sobre los hippies de California y cerrar un poco esta pequeña trilogía que habíamos intentado hacer sobre los movimientos revolucionarios, podríamos decir revolucionarios, o bueno, con los hippies, o sea que lo de revolucionarios también. Eran revolucionarios. O sea, desde luego la de Cuba ha sido una revolución como Dios manda, ¿no? Ahí está. Hubo otro que quería desembarcar en Santo Domingo, que se llamaba Camaño, y aquellos los cogieron y los apielaron a todos. Después de que entraran Che Guevara y Fidel en La Habana, ese Camaño, cada poco hacía un intento y una vez le pillaron, se los cargaron a todos. O sea que no solo dice otra isla para los rusos, no podía ser. El próximo día de los hippies y veremos dónde ha quedado toda esa revolución también del flower power y todo esto, si no ha quedado solamente en Zara. Y bueno, ya pasamos a la agenda de actividades en cuanto quiera Carlos y nos despedimos. Vamos a empezar a dar la agenda de actividades del MUSAC para esta semana de febrero. Cargadita de actividades, como siempre, yo creo que incluso esta semana más. Mañana miércoles a las 12 de la mañana tenemos el taller de cultura y análisis visual, donde se analizará la obra de Pipilotti Ris. A las 8 y 10, dentro del ciclo de cine español Construyendo Voces, se proyectará la película Las voces de la noche. Las voces de la noche es del director Salvador García Ruiz, como os he dicho antes, dentro del ciclo de cine español. El jueves por la mañana, a las 11 de la mañana, empieza un taller de alfabetización informacional en la biblioteca del museo, de 11 a 12. Podéis ir por ahí y habrá personal y habrá ordenadores a vuestra disposición para iniciaros en la informática básica. A las 12 de la mañana, dentro del curso de introducción al arte del siglo XX, se dará la clase Arte Español de los 70. Esta clase la dará Nadia Teixeira. Se me olvidó comentar que mañana miércoles la clase de Pipilotti Ris la dará nuestro compañero Antonio González Chamorro. La tarde del jueves empieza en la biblioteca una nueva actividad, un grupo de discusión sobre arte contemporáneo en la biblioteca del museo, como os he dicho, entre las 8 y las 9 y media. Empieza este jueves, estáis todos invitados a participar. Los propios temas van a ser coordinados entre los participantes y los coordinadores de la actividad y serán sobre todo pues lecturas propuestas por el grupo para trabajar y comentar en grupo. Empiezan de nuevo los cursos de Virtualizarte, en esta ocasión con la introducción al Linux. Serán todos los martes y jueves, empieza hoy martes, pero bueno, todavía podéis informaros en la biblioteca del museo si tenéis ganas. Introducción al Linux los martes y los jueves entre las 6:30 y las 8 en la biblioteca del MUSAC. El viernes a las 5 de la tarde, sabéis, están las tertulias de cine. En esta ocasión están dedicadas a cine nórdico y se proyectará la película Querida Wendy, una película del 2005 del director Thomas Vinterberg bajo guión de Lars von Trier. Y entramos en el fin de semana. El sábado los pequeamigos del MUSAC van a estar de 12 a 2 trabajando en las exposiciones para los pequeamigos de 5 a 7 años. Por la tarde a las 6 comienzan los diverviajes para familias. Son a las 6 de la tarde. Sabéis que en esta ocasión los diversas familias van los niños con sus padres a hacer actividades al museo. Por último, quiero comentaros que el domingo, entre las 10 y las 12 de la mañana, hay talleres de informática creativa para niños, también en la biblioteca del MUSAC. Hay dos turnos, uno a las 10 y otro a las 12. Y creo que no se me queda nada. He dicho ya bastantes cosas, ¿no? Hay actividades este fin de semana en el MUSAC. Por supuesto, no os olvidéis de las visitas guiadas, que son gratuitas y generales. Podéis ir a cualquier hora en punto, 11, 12, 1, 5, 6, 7 y 8 de la tarde al MUSAC, y siempre sale un grupo con un educador del museo que os da una pequeña visita, un pequeño recorrido por las tres exposiciones que acabamos de inaugurar, y bueno, que siempre merece la pena verlas acompañadas por alguien. Nos vamos despidiendo. A mí el arte contemporáneo me gusta muy poco, pero solo lo que llamaron los hitlerianos el arte degenerado, hicieron una exposición y lo llamaban arte degenerado sobre gente como austriaca, Kokoschka, pues arte degenerado. Pero solo por eso había que admirarles a estos poetas, porque los nazis les habían llamado eso. Pero yo, desde Duchamp y Kandinsky, no veo arte. Bien. No veo arte por ninguna parte. Otro programa prometido. Cuando acabemos con todo este repaso por las revoluciones del siglo XX, nos vamos a meter con el arte degenerado, y nos vamos y por el MUSAC, que merece la pena. Muchas gracias a todos. Gracias a Fernando, Luis Carlos, Rubén. Rubén, no nos ha dado tiempo porque queríamos dejar un final, porque nos querías comentar cositas. Rubén ha hecho mucho trabajo de documentación para este programa, quiero que lo sepa todo el mundo. Recomienda también un documental que se llama El espíritu de mayo del 68, extractos de una película que debió existir, una película de William Klein, que la estuvo viendo, y a lo mejor el próximo día sí que encontramos unos minutitos para que nos hables más de ella. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Y Jaime también, muchas gracias. Y nos despedimos con los espistos, ¿no? Un poquito cositas así que van a pasar. Esos que decían que su régimen fascista, ¿no? Otro revolucionario de alguna manera. Bueno, lo dejamos para otro programa. Muchas gracias, un beso y hasta el martes. did you lock up? Let yourself be.